Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy un nuevo episodio un poco más extraño de lo normal. Se titula Nosotros los Calvos. Sí, bueno, a ver, os cuento. Yo cuando era crío me gustaba meterme bastante con los calvos, ¿no? Junto con un amigo gallego con el que me juntaba muchísimo. Que tenía su arte el tío, era un rácano de cuidado, que no estoy diciendo que los gallegos lo sean, pero bueno, este lo era. Y bueno, teníamos muchas malas leches, como todo niño, ¿no? Dulces criaturas. Ya sabéis, el típico calvo cabrón, estando escondido detrás de una pared o de un coche y ver la reacción, ¿no?, de la persona calva, a ver qué hacía, ¿no?, qué decía o si iba detrás nuestra, bueno, las gamberradas de los niños, ¿no? Y también recordábamos mucho y nos reíamos con los episodios del humorista inglés este Benny Hill. Yo no sé si lo habéis llegado a conocer, que siempre estaba dándole palmaditas en la calva al enanillo ese que tenía siempre al lado, calvo, por completo. El chuchuchuchu, típico, ¿no? Con ese sonido tan peculiar. Y bueno, nos reíamos mucho, ¿no? Y mírame ahora, pero bueno. Y yo, desde niño, siempre tenía un pelo demasiado duro, pero demasiado duro, ¿eh? Eso parecía como un estropajo o algo así. Yo le llamaba pelo de negro. Sí, pelo de negro. Hoy ya no se puede decir eso, ¿no? Pero bueno, por entonces yo decía que era pelo de negro. ¿Y por qué? Le decía yo pelo de negro. Bueno, a ver, ustedes sabéis las típicas películas de los negros, ¿no? Que empieza a crecerle el pelo hacia arriba y al final la cabeza parece la bola de un micrófono. Esa goma negra que tienen los micrófonos, como este, con el que estoy hablando ahora, que parece eso, la bola de un micrófono en vez de pelo, porque les crece el pelo hacia arriba, ¿no? Pues así era yo, un pelo muy duro y nunca me crecía melena, el pelo iba para arriba. Me costaba horrores peinarme, vamos, el peine era, tenía que pegar tirones, pero tirones fuertes, ¿eh? Muchas veces, y esto no se lo he contado a nadie, como no podía peinarme bien, lo que hacía es que la cabeza la apretaba contra la pared. Sí, en serio, ¿eh? No es broma. La cabeza la pegaba a la pared y empezaba a hacer fuerza para que el pelo se quedara como más plano, porque es que no podía peinarme de lo duro que era. Y bueno, yo siempre muy orgulloso me decía a mí mismo, nunca me quedaré calvo, con este pelo que tengo tan fuerte, vamos, imposible, imposible. Y bueno, maldito karma, lo único que me aliviaba del complejo que tenía de niño por ese pelo era la ilusión de que nunca me quedaría calvo. Y bueno, hasta que empezó a caerse el joío. Empecé, como todo el mundo, a comprar todos los potingues habido y por haber, que si lociones, shampoo, que si hidro no sé cuánto, que evita que se caiga el pelo porque hace no sé qué y no sé cuánto, vamos, líquidos milagrosos de estos que no valen para nada, ninguno. Cuando se tiene que caer, se cae, y punto, no hay nada que hacer. Pero bueno, si al menos hubiera empezado a caerse de forma ordenada, pero mira, tampoco. Se me caía por zonas diferentes, vamos, un horror. La cabeza parecía, yo qué sé, un campo de golf o algo parecido. Vamos, horrible. Y bueno, al principio te entra el complejo típico de todo calvo, pero luego ya es que te da exactamente igual, que es lo bueno. Luego ya te acostumbras y es que hasta te ríes, ¿no? Y aquí estamos. Mi sobrina... La joya de mi sobrina dice que me parezco al malo de los Minions. Sí, de los dibujitos esos de los Minions. El malo ese, no sé si se llama Gru, ¿no? Pues ese dice que me parezco. Y la verdad es que cuando lo vi es que me reí un montón, porque es que lo ha clavado, es que me parezco a él, vamos. Pero si algún día me veis en persona, no os acordéis de esto y os vayáis a partir de risa en mi cara, ¿eh? Que os conozco. La verdad es que la hija de su... La joya, la verdad es que lo ha clavado, pero bien. En fin, la verdad es que me río yo de mí mismo, me gusta reírme de mí mismo. No sé si lo habéis notado, la verdad es que me da igual todo. Y bueno, pues os contaría lo bueno y lo calvo. Y lo bueno y lo malo de ser calvo. Lo bueno y lo calvo, digo. Uf, ya se me está yendo la cabeza. Porque sí, ser calvo tiene cosas buenas y cosas malas. No vayáis a pensar que todo es malo, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos. Vamos primero a lo bueno, ¿vale? A ver, lo primero, pues no necesito un peine para nada. No necesito gastar dinero en peine. Y no necesito peinarme. Y nada, te levantas, te lavas la cara. Que hay gente que no se lava la cara, ¿eh? No las entiendo, como mi mujer, que le digo siempre, pero tú no te lavas la cara, no te quitas la gaña, ¿qué va? Ella se levanta y venga para el váter y para el desayuno. Ni se lava la cara. Yo es que si no me lavo la cara no estoy despierto. Bueno, que me voy por petenera. Eso, te levanta, te lavas la cara y ya está. Y ya estás listo. Si quieres pasarte las manos por la cabeza un poquito, pero que no hace falta. Otra cosita, bueno, por pelo, siempre rapadito. Hay gente que se afeita la cabeza entera, tipo Matamoros, ¿no? Pero la verdad es que a mí no me va nada. No sé, no, nunca me he atrevido a eso, ¿eh? Que igual tarde o temprano me la rapo, pero que no. Yo me suelo, mi mujer me pasa la máquina al uno o al dos, no sé a cuál, cada dos semanas y fuera. Aunque a veces me han hecho una foto y parecía que en realidad no había pelo, ¿eh? Horrible. En el trabajo me hicieron una y cuando me vi digo, coño, si no tengo pelo. Yo no sé si fue la luz de arriba de la lámpara que me dio, y claro, con las canas y eso, porque también tengo canas, claro, cómo no, pues parecía que no tenía pelo, que tenía la cabeza rapada. Y mira, no quedaba yo tan mal, igual de feo, pero sin pelo, vamos, que tampoco. Otra cosita, bueno, queda moderno hoy, ¿no? Porque la gente hoy que tiene pelo se rapa la cabeza, cosa que no entiendo, pero bueno, tendrá envidia de los calvos esta gente, no sé. Igual es para ir más fresquito, tampoco, porque en invierno también van con la cabeza rapada. En fin, las modas, así que queda modernito. También tenemos fama de mayor potencia sexual, ¿no? Y hay algunas mujeres que les atraen los calvos, mira por dónde. A poquitas, pero bueno, las hay. Y lo de la potencia sexual, bueno, mejor no hablo aquí de eso porque no es plan. También os identifican fácilmente en cualquier sitio, ¿no? ¿Sabes? Pues mira, tú entras en tal sitio y preguntas al calvo. O sí, el calvo ese, ¿no? Hay mucha gente, pero nada más que un calvo. Pues ya sabes quién es. Fíjate qué fácil. Y seguro que hay muchas más cosas positivas, pero bueno, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Ya, si a ustedes se os ocurre alguna, pues nada, decírmela, ¿vale? Y bueno, ahora lo peor. Ahora vamos a lo malo, a lo malo. Lo malo de ser calvo, para mí lo peor es el sudor en verano, ¿no? Porque mira, cuando tienes pelo, pues el sudor se queda ahí, lógicamente. Pero cuando estás calvo, se te moja la cabeza, te resbala el sudor muchas veces y lo sientes en la frente, se te puede ir a los ojos. La verdad es que molesta bastante. Llegas ahora, por ejemplo, con esta calor de la calle y muchas veces te das con la mano en la calva y estás chorreando. Y algunas veces más donde he puesto lo mismo, ¿no? Que vengo de la calle, que hace mucho calor y tengo la calva chorreando de sudor. Pero bueno, otra cosa mala, pues vamos, que tienes como una pista de aterrizaje para todo tipo de bichos. Sobre todo moscas y mosquitos. Aunque de vez en cuando también alguna pelucilla, algún pelo de tu mujer, sí, porque pelo de mi mujer me encuentro en todos lados. Y se nota mucho y te molesta, es como cuando lo notas en el brazo, ¿no? Pero en la cabeza, muchas veces siente como si te estuvieran dando algún bicho en la cabeza y no sabes qué es, si es una mosca, si es un mosquito, si es una araña, y claro, rápidamente te llevas las manos a la calva y le das rápidamente para que se vaya lo que sea, ¿no? La verdad es que también es muy molesto. Otra cosa molesta, bueno, tenemos menos protección ante los golpes, ¿no? Si te quieren dar una buena palmada en la cabeza, en la calva, pues ya ves. Pues duele más. Ahí no tienes protección del pelo. Y si te pegas un porrazo, como que me pegué en el trabajo, que me caí por las escaleras, resbalé y me caí, que tuve la calva, pero bien marcada, más de una semana, ¿eh? Y claro, da un cantazo que no vea. La gente te ve hasta de lejos, ¿no? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Muchas veces la gente es buena gente, no te dice qué te ha pasado en la calva, ¿no? Los que te dicen qué te ha pasado en la calva suelen ir un poco con mala idea ya. La mayoría de la gente te dice, ¿qué te ha pasado en la cabeza? También algunos picores o algunos bultitos, ¿no? Muchas veces también del sudor, de rascarte. Al final terminas cogiendo como un poco de adicción o de... o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que te gusta empezar a tocarte la calva de vez en cuando, a lo mejor notas algún bultito y te gusta tocarlo, y claro, pues al final el bultito pues se pone mucho más gordo. Y ya tienes ahí como si fuera un grano, ¿no? Un bulto en la cabeza, en la calva, que parece un chumbo. En fin. También eres la alegría, bueno, la alegría, digo, la burla de los niños, ¿no? Como tú hiciste de crío. Ya se sabe, lo que se hace termina pagándose, ¿no? Y aquí el karma me la juega, pero bien. Y bueno, también que la gente te ve en realidad como eres, más tú, ¿no? Como la gente que se maquilla y luego se la ve desmaquillada, pues igual, a ti te ven sin pelo y por lo tanto más feo de lo que eres. Bueno, no, te ven tal como eres, feo. A lo mejor con pelo no serías tan feo. Pero bueno, también tiene su gracia, ¿no? Hay gente que le gusta. En fin, no sé, yo creo que no, tampoco me acuerdo de nada más. Y bueno, quiero terminar este episodio, porque se está haciendo ya larguito, con un consuelo que queda para los calvos, ¿no? Que dicen que el pelo es un retraso de la evolución y que por lo tanto los calvos estamos más evolucionados. Sí, es una chorrada, la verdad, pero bueno, de ilusiones también se vive, ¿no? Así que nada, os dejo ya con esto y os quiero decir, respetad a los calvos, respetadlos, ¿eh? Que desde lo de Turquía estamos en peligro de extinción. Bueno, un saludito y hasta otra.